más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. El próximo 4 de octubre, el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario va a ser el escenario donde comenzará a desarrollarse durante el transcurso de todo el día una importantísima jornada que ha sido titulada Enfoques y Estrategias en la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Y precisamente para noticiarnos de esto, para darnos detalles un poco más precisos y puntuales, es que estamos en comunicación directa con Claudia Durigón, que es la que representa a la delegación del Defensor del Pueblo en territorio santafesino. Claudia, como siempre, un gusto tenerte en este programa y escuchamos con mucha atención que nos cuentes cómo se va a desarrollar eso. Hola Omar, el gusto es mío. Bueno, efectivamente, el día jueves 4 de octubre se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, una jornada en la cual lo organiza la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Facultad de Derecho, una jornada que tiene como tema el tema de las estrategias en la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Es de suma importancia, sabemos cómo ha crecido el tema de las violencias contra las mujeres, y no solamente las violencias como las veníamos conociendo hasta ahora, sino también un tema de sumo interés como es el tema de la trata de personas. El día 4 de octubre la apertura estará a cargo de la vicedecana, de la doctora Andrea Meroy, va a estar presente el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Lewis, también la intendenta de Rosario y, por supuesto, el defensor del pueblo de la nación, el doctor Anselmo Cela. Los paneles se desarrollan con especialistas en la materia. Uh-huh. Y para eso contamos con la presencia, como por ejemplo, de la doctora María Angélica Gastaldi, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, también de la doctora Perla Prigozhin, que es la coordinadora de la Comisión Nacional para la elaboración de sanciones en violencia de género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Después también, pensando en la tarea que realizamos desde estas instituciones como las defensorías y demás, se ha implementado un panel que cuenta con la presencia de integrantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la defensora del niño de acá de la provincia de Santa Fe, la doctora Analia Ucía, que está como asesora en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y del CLADEN, es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y bueno, y también la directora del Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Rosario. También hay una especial mención al tema de la trata de personas y femicidios, que va a estar ese panel estará integrado por la doctora Rubiolo, que es fiscal de Cámara aquí en Rosario, el doctor Horacio Esber, que es el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo, la licenciada Sonia Tesa, que es una periodista y es una especialista en los temas de mujeres, y la doctora Susana Charotti, que es fundadora y directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, que funciona aquí en Rosario, pero a su vez ella es consultora del Comité de Expertas de la OEA, esto es de la Organización de Estados Americanos. Uh-huh. En el seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, y después, en el marco de este importantísimo evento, al final del día se va a hacer una conferencia que va a estar a cargo de la señora Susana Trimarco. Y luego el cierre estará a cargo del doctor Anselmo Cela en el marco, bueno, de este importante evento que ha organizado la Defensoría de la Nación. Bien, Claudia, da la sensación claramente a partir de la minuciosa mención que haces de cada uno de los pasos que va a tener este encuentro, que realmente van a estar quienes tienen una sólida formación en torno al tema, pero además una muy concreta responsabilidad fáctica en torno a que las leyes que existan se cumplan y las que falten se creen eventualmente, ¿no? Por supuesto, sí, además el evento estuvo pensado, está pensado de esa manera, porque cuenta con especialistas, representantes de las instituciones del sector público, de la sociedad civil, pero la idea también es que trabajen todos aquellos que están involucrados en el tema y que de alguna manera pueden dar herramientas para que esto, para efectivamente encaminarnos y dar respuestas en esta lucha. Muy bien, Claudia Durigón, allí en la delegación del Defensor del Pueblo en Santa Fe, muy agradecidos por este aporte que nos has hecho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Del mal funcionamiento, de la mala prestación del servicio telefónico son recurrentes en la mayoría de las defensorías del pueblo de todo el país, sean de carácter municipal, provincial, y la caja de resonancia natural también es la Defensoría del Pueblo de la Nación. Digo todo esto porque estoy recibiendo y quiero darle la bienvenida a la defensora del pueblo de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, Celeste Bulliut, quien acaba de hacer una intervención a propósito de, y un pedido, esta cuestión. ¿Cómo le va, Celeste? Un gusto tenerla en este programa una vez más. ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Cuéntenos qué ha pasado con Telecom allí. Bueno, en realidad, como bien vos acabas de decir, todas las defensorías locales tenemos un área de servicios públicos domiciliarios. Y si bien es cierto que lideran los reclamos la empresa Telecom desde hace muchos años, yo durante hace 2 años soy defensora, pero durante casi 9 he estado a cargo del área de servicios públicos aquí en la Defensoría, así que la verdad que conozco el tema muy bien. Uh-huh. Siempre ha liderado el área de servicios públicos, ha sido liderada los reclamos y las quejas por la empresa Telecom. Ahora, lo que sucede y realmente me preocupa como defensora del pueblo es que si tomamos estadísticamente los años 2010, 2011 y el primer semestre del año 2012, el 72% de los reclamos que ingresan en el área de servicios públicos es por falta de prestación de servicio o deficiencia en la prestación de servicio por parte de la empresa Telecom. Realmente, vos sabés que el único organismo de control que tiene la empresa Telecom es precisamente la Comisión Nacional de Comunicaciones. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es ser intermediarios entre el vecino de Vicente López y el organismo de control. Remitimos su queja, pero realmente lo que sucede es que los tiempos se extienden, no hay un cumplimiento por parte de la empresa en relación a la promesa temporal que le hacen al usuario. Y esto termina en el ente regulador, que si bien es cierto que ellos controlan, nosotros notamos que hay una demora a veces excesiva en relación a los tiempos. Entonces, bueno, esto generó, como bien vos decías recién, Omar, el dictado de una resolución, la 497, hace 2 semanas aproximadamente, en donde lo que estoy haciendo es exhortar precisamente a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que en su rol de organismo de control arbitre todos los mecanismos o medios necesarios para que la empresa Telecom preste un servicio regular, continuo e igual. Claro. Y a su vez también estoy pidiendo la ayuda del Defensor del Pueblo de la Nación en la derivación que estoy llevando adelante por el convenio que, bueno, hemos suscrito entre ambas defensorías, ¿no? Claro. Bien, la cuestión es que aquí hay 2 o 3 elementos que no son más que familiares. Uh-huh. Y lo que es muy llamativo, incluso se debe prestar seguramente algún tipo de suspicacia, es esta clase de control complaciente hacia la prestación de un servicio público que tiene la magnitud que tiene la telefonía en la Argentina, con un crecimiento que ha sido espectacular, ya se trate simplemente por la telefonía fija o por la celular, que, claro. Sí, sí, sí. Que es mayor todavía, y esto es, me imagino, o ha sido, si yo no recuerdo mal, motivo de uno de los temas consignados en la resolución final de la sesión que hubo recientemente en Entre Ríos de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Exactamente, en el último plenario, sí, exactamente. Por eso, como vos bien decías al inicio, este es una problemática que en realidad abordamos casi todas las defensorías del pueblo. Sí, Celeste, muchísimas gracias por este aporte, por consignarnos este dato, y vamos a seguir de cerca e incluso vamos a rastrear en el resto del país a ver si logramos rearmar un poco un tema que, decimos, insistimos, es de primera magnitud en el orden de los reclamos de los usuarios. Exacto. Muchas gracias a ustedes, Omar, por ocuparse de este tema también. Muchas gracias por el aporte. No, saludos, gracias. Hasta la próxima. Recuerdan a un colegio privado de La Plata que es obligatorio conmemorar la Noche de los Lápices. Los directivos del establecimiento San Carlos Borromeo se habían negado a enseñar a sus alumnos lo acontecido durante la Noche de los Lápices. La Dirección General de Escuelas bonaerense le indicó a los directivos del establecimiento en cuestión que debían permitir recordar lo ocurrido, promoviendo la reflexión y la actitud de respeto entre los estudiantes secundarios.